Con... Oiga usted, me parece que se equivoca de lugar, ¿eh? Bueno, pase. Pase, pase. ¿Tiene algo que contarnos? Confiese. Sus señorías deben saber que mi nombre es Manuel Blanco de Roma Santa, natural de Regueiro, provincia de Lugo. De profesión, vendedor ambulante. Sus señorías deben también saber que yo hice cuanto pude contra este mal que me ha castigado durante 20 años. Cualquiera en el pueblo les dirá que soy un hombre devoto y cumplidor con nuestra Santa Madre Iglesia, que he rezado mucho y que le he pedido al Señor que me ayude a vencer a la bestia, que he tratado de ser persona. Pero cuando el ángel aparece y llega la llamada de la sangre, pierdo la conciencia de mí y me convierto en un lobisomio de carajo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Yo no lo deseo, señorías, pero soy la víctima de una maldición. Yo antes no era más que un pobre desgraciado, que no he hecho más que trabajar y llorar mis desgracias. De pequeño fui aplicado y a trabajador. Hacía bordeiro, peneireiro y hasta tejía y hice calceta. He sido en la vida cocinero, sastre, vendedor. He hecho trabajos de mi sexo y hasta de mujer. Pero yo me casé. No vayan ustedes a pensar más, carajo. Pero se fue muy pronto al otro barrio mi pobre señora. Y ya no me quedó nada en este mundo que me hiciera quedarme fijo en ningún sitio. Así que me hice buhonero. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Yo no sé si fueron mis padres o qué parientes, pero fijo que de ellos me ha venido la fada esta de hacerme lobo. Fue una noche. Yo había quedado con unas señoras en hacerles de guía para cruzar los bosques porque querían emigrar de Allariz a Asturias para colocarse allí de sirvientas, una mujer y su hija. Íbamos los tres cruzando el bosque. Como ellas eran de poco hablar, pues iban calladas, marchando lento porque ya caía la anochecida y las pobres estaban un poco cansadas. Yo no sé qué me pasó, no sé qué me dio por dentro, pero sentí un fuego dentro que me ardía el alma. La ropa empezó a quemarme la piel y allí mismo caí delante de ellas, me la saqué toda. Y revolviéndome como un demonio, me fui transformando en un lobo. De repente, salté sobre la madre, di un bocado en el cuello, le arranqué toda la carne y empezó a sangrar como una cochina. Seguí mordiendo y tragando hasta que dejó de moverse. Después, como la furia seguía, salté sobre la hija e hice lo mismo. Y así fue como empezó todo. Y así fue como maté a 13. Las más de las veces era como les he contado. Otras veces, a lo mejor, les daba un golpe en la cabeza y los dejaba sin sentido. O si yo estaba asustado, antes de comérmelos, les clavaba un cuchillo y los mataba. Con los dientes y las uñas, con las garras, los mataba. A todos ellos, normalmente, cuando el ansia aparecía, con mis dientes los he matado. Cuando la sangre brotaba, la bebía con avidez. Rasgaba, rompía, destrozaba todo lo que podía y no dejaba de aullar a la luna. ¡Aú! ¡Aú! Después los arrastraba hasta lo profundo del bosque y allí me quedaba hasta que volviera otra vez a convertirme en persona. He llegado a estar con forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no solían pasar de 2 u 4. Otros lobisomes que conozco han llegado hasta 10 y hasta 15 días con forma de lobo. Algunas veces me juntaba con ellos y cazábamos en manada. Así hemos cosechado y nos hemos comido muchas personas. Aunque la mayoría de los que maté lo hice yo solo. Cuando al final volvía otra vez en mí, regresaba a Yariz y les decía a los parientes que había dejado a su familia allí, bien colocados, en una casa donde les querían mucho y con unos señores que les trataban muy bien. Y que a partir de ese momento me darían todos los recados a mí. Lo que los muertos llevaban, pues se lo quitaba y lo vendía en los pueblos vecinos o en la frontera con Portugal. Ya que a ellos no les iba a hacer ningún provecho, pues que menos que por lo menos alguien pudiera sacar algún beneficio de ese desatino. Es cierto que también les quité el unto a las pobres criaturas, y eso sí que fue un pecado. Pero tampoco les iba a hacer ya más daño. Además, la grasa se vende muy bien. Dicen que cura muchos males. Y había unos portugueses que me la compraban, que yo se lo pasaba a ellos, y ellos nunca preguntaban de dónde la sacaba. Como fuera que yo volvía y les decía a los parientes que habían quedado todos contentos y felices, pues enseguida aparecía otra paisana con sus hijos que me decía que la acompañara para llevarle a lo largo del bosque. Yo, a lo largo de todos estos años, he llegado a conocerme cada cañada, cada estepa, cada páramo, sino para llegar antes, sí, para que tardara más tiempo en encontrarlos. ¡Ay! Pero tanto va el cántaro a la fuente que los vecinos empezaron a murmurar. Decían que siempre era lo mismo lo que yo traía de sus parientes, que no recibían nunca de ellas ni un presente, ni un regalo, ni un recuerdo, que todo eran recaos que iban y venían, y que siempre todos ellos decían lo mismo. Tuve que marcharme lejos. Llegué hasta aquí, hasta Toledo, donde me empleé en el campo. Ya para entonces había terminado todo. Habían pasado los 13 años de la maldición, y el día de San Pedro de 1852 ya volví a ser persona al 100%. Pero entonces llegaron los señores alguaciles, me prendieron, y aquí estoy delante de ustedes contando esta historia. Yo sé que les maté a esas mujeres y a sus hijos, señorías, pero en realidad no era yo. ¿Puede acaso el lobo dejar de atacar a las ovejas o es su condición? Era la maldición, señorías, la que me obligaba a alimentarme de carne y sangre humana y a convertirme en hombre lobo sin que pudiera hacer yo nada para evitarlo. ¡Fieleison!